cuando muchos de ustedes señalan con el dedo. Sigo aquí apuntando el número de cabezas de los que hirieron. Muchos de ustedes culeros se acordaron de mí cuando ya andaba en el ruedo. ¿A poco usted cree que uno está pendejo? Morro bien curtido y aunque por mi rostro yo solo aparento todo lo contrario verde, pero así me reafirmo. Pregúntale entonces, amigo, a mis manos. Fíjate en los gallos, significan las garras que he trabajado. Poco a poco me he ganado a putazos el taco. Pero mientras yo sigo aquí, bendiciones a la vida. Y a un día me mire en la cima y aprobé lo que es la cima. Ya lo soñaba y arriba me imaginaba un niño matando esas ganas. Ahora de arriba les doy solo un consejo, pa. No hay que perder el tiempo, enséñense a chambear. Entonces si ves que la raca las gasto, a veces en puterios, en champagne, en eso anda cada rato. La vida que llevo no le gusta a veces a mi Dios. Pero es que una mala idea desaparecemos. Ya estás en la caja y tus queridos rezándote un Padre Nuestro. Por eso vivo primero antes de que se oculte el sol. Pero mientras yo sigo aquí, bendiciones a la vida. Y a un día me mire en la cima y aprobé lo que es la cima. Y un día lo soñaba y arriba me imaginaba un niño matando esas ganas. Ahora de arriba les doy solo un consejo, pa. No hay que perder el tiempo, enséñense a chambear.